Y no vuelvas a pedir perdón, porque esos malos tragos los tragué. Ya dolió lo que tenía que doler. ¿Qué hago yo? Solito sin tu compañía. Ahora mi cama está fría y mi almohada sin tu olor. ¿Qué hago yo? Si eras el amor de mi vida y ahora solo me queda vida porque ya perdí tu amor. Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos. Y no existe un doctor para sanar mi corazón. Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos. Y no existe un doctor para sanar este dolor. Me recomendaron alcohol para olvidarme tu amor y tomé tanto que terminé llamándote mi amor. Soy de nuevo, volvé a mis brazos, por favor. Volvé, mi amor. Ya no puedo olvidarte y solo puedo pensarte. Aunque salga la noche, son largas. Siempre quiero volver a tu cama. Solo vos podés curarme. Ya todo el doctor lo sabe. Son mi cura, todo lo que me falta. Volvé a mí, nada te hará falta. Esos malos tragos los tragué. Se dolió lo que tenía que doler. Para vos, traidora. Y ya no.